Feliz domingo para todos, bienvenidos a Nacional Rock, bienvenidos a este espacio que los Corol presentamos cada domingo a partir de ahora por las próximas dos horas contando lo que pasó en la semana, lo que pasa el fin de semana y lo que pasará en la semana, actualidad, música, humor. Esto es lo que en la Nacional Rock te traemos, te proponemos, compartimos todos con los Corol en la mañana del domingo. Hoy voy a anticipar, querido hermano Adrián, que puede llegar a haber un poco de tole-tole, un poco de lío en esta mesa de trabajo, porque quien les habla y quien tengo enfrente, tenemos mucho que ver con los protagonistas de algo que va a suceder esta tarde, un hecho histórico deportivo en la Bombonera. ¿Por qué decimos? Porque acá juega Boca y San Lorenzo, y desde temprano esta mañana estamos debatiendo quién gana, porque justamente tenemos dos referentes de esos equipos. Quien les habla, Alejandro de San Lorenzo, y mi hermanito Adrián de Boca. Así que seguramente en algún momento de la mañana hablaremos, discutiremos sobre el partido, la previa del partido de hoy, y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ojalá que cuando termine el partido, Riquelme esté feliz. Vamos a ver. Vamos a ver si estaba feliz. Estaba todavía en duda, Riquelme, si jugaba o no jugaba. Pero la lesión que tenía era fácil. Vamos a ver qué pasa. Va a ser un partido muy, muy importante. Yo voy, Los dos llegan muy bien. Pues yo voy a la cancha, ¿eh? Tempranito. Yo de visitante no voy. Yo a San Lorenzo voy de local con mi hijo Joaquín, pero hoy solamente lo vamos a ver por la televisión pública. Como corresponde. En el fútbol para todos, como corresponde. Veremos Boca San Lorenzo, uno de los platos fuertes de este domingo que arranca con buena música, con invitados, como bien decías vos. Y vendrá Gran Charlie hoy. Vendrá Gran Charlie y además de Gran Charlie habrá otra sorpresa, le vamos a preguntar a Charlie. Pero viste que nos gusta hablar de lo que está pasando en estos días, y si hay un tema en el mundo que conmovió esta semana ha sido lo de Libia, lo de Gaddafi, lo de la 1.700.000 dólares, vivo o muerto. Por Gaddafi, la amnistía para quien lo entregue, pero bueno, Libia tiene música, Libia tiene música, y Libia tiene una música, uno se imagina. ¿Qué tipo de música? Claro, eso digo, uno se imagina la música tradicional, de reminiscencias árabes, viste que han incorporado el violín, por ejemplo, también reminiscencias árabes con alguna mezcla de música andaluza, por las distintas migraciones. Seguro. Tienen eso, pero además, además tienen su rock, tienen su pop. Vamos a escuchar rock libio. Vamos a escuchar rock y pop de Libia, como para acompañar con música a una región del mundo que está siendo muy castigada y en la cual están puestos los ojos de tanto nosotros, de un país, Libia, que siempre ha tenido una relación contradictoria, pero que la ha mantenido de alguna manera con nuestro país. Así es, así es. Pero uno dice música, domingo a la mañana, uno dice Nacional Rock, rock de Libia, quiere decir, muchachos, los Corol no están bien. No estamos bien, pero no están bien del valero, Coroles. La gente que no conozca de la música de Libia, y para que nosotros también la disfrutemos y nos despertemos, porque la verdad que está buenísimo. Si vos pensás que los Corol no te van a sorprender, escuchá esto. We'll be right back. Bamalama, Bamalama, Bamalama. Música de Libia viene desde Trípoli y llega hasta la Nacional Rock, que se está escuchando muy bien, mucho mejor ahora, en el 93.7. Hay que decirlo. Adrián, ¿cuáles son las vías de comunicación para que nuestros oyentes de todo el país se acerquen e intercambiemos datos y propuestas, historias con los Corolla aquí en Comunicate la Nacional Rock? Por email, corolla@radionacional.gov.ar y también en www.radionacional.gov.ar. En el link, la etiqueta de Nacional Rock, puedes escuchar la radio las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier lugar del mundo donde tengas tu conexión a internet. Empezamos con música de Libia y ahora vamos a un tema que realmente dio mucho que hablar y es delicado y es polémico y tiene que ver con Graciela Alfano. Un tema delicado donde uno dice, bueno, Alfano, vamos por el lado liviano, vamos por el lado del humor, pero es complejo, digamos, sobre todo con las palabras y las definiciones de ella esta semana, ¿no? De su historia con el genocida Massera, que pasó del rubro farándula a un rubro oscuro de la historia argentina, y la verdad, cada vez que abre la boca Alfano se hunde más, y esta semana, la verdad, de nosotros se fue al carajo. Sí, sí, sí, se fue al carajo a tal punto que lo que empezó siendo como una pequeña pelea anecdótica en el programa de Jorge Rial, terminó con legisladores en el programa de Rial, en intrusos verla a Donda o a Cheruti, no a Miguel Ángel, sino a Gabriela, sí. Y encontrarse después con un montón de testimonios de Juan Cabandié, de Bonafini, de Julio Piumato, enfrentando de alguna manera con la verdad, con la historia y con el compromiso a lo que tan livianamente declaraba Graciela Alfano, mientras iban apareciendo testimonios que iban un poco más allá de declaraciones, que hablaban de bienes de desaparecidos, de gestiones para averiguar paraderos de, por ejemplo, el marido de la hija del Chúcaro, cosas por el estilo. O sea, empezó a llamar la atención a tal punto que llegó el momento en que la justicia, como era de esperar, intervino, ¿no? Seguro, seguro. Y yo creo que más allá de lo de Alfano, y se hablaba de esta semana de las cortesanas del poder, como Alfano y otras, pero también salen a la luz, y es bueno refrotarlo cada tanto y no perder la memoria, justamente, que se habla, obviamente se habla de las cortesanas del poder, esas famosas fotos con el Tigre Acosta, bla, bla, bla, pero también los grupos de poder cercanos al gobierno militar. O sea, uno decía, bueno, está bien Alfano, se fue al Joraca, como bien decimos, pero salen a la luz los grupos de poder, profesionales, gente de la iglesia, de todos los ámbitos cercanos a los militares y a los genocidas, más allá de que la polémica surge esta semana a partir de las definiciones del Alfano. No hay que olvidarse que a pocos metros, puerta de por medio de uno de los, digamos, bulos donde se habrían encontrado el Alfano con Massera, funcionó durante muchos años, 5 exactamente, un diario, un periódico. Seguro. Llamado Convicción, donde muchísimos periodistas, algunos de los cuales se arrepintieron, otros no y otros pasaron desapercibidos, participaron de ese proyecto, el diario Massera llamado Convicción, ¿no? Si uno podría decir, el tema lamentable de la semana creo fue este, y quizás abordarlo desde otro lado es complicado, hay que simplemente comentarlo como tiene que ser en un medio y medio público como este, pero la verdad sirve para reivindicar la memoria, para seguir hablando del tema y para el nunca más, y sobre todo a partir de estas declaraciones, que no quede como en otros lados se ha tratado, en otros medios, como algo liviano, algo farandulesco. Para que no quede farandulizado, vamos a escuchar algunos fragmentos de declaraciones que hizo la señora Graciela Alfano en un programa de interés general, pero de corte político, ya que es conducido por el periodista Ernesto Tenenbaum, en Radio Mitre, del grupo Clarín, donde queda también en esas coordenadas el canal donde ella actualmente, por ahora al menos, está. También se hablaba si Marcelo Tinelli tenía que seguir laburando con él o con ella. Bueno, hay varias polémicas y varias aristas para hablar, pero vamos a escuchar las declaraciones. No se puede estar investigando en un programa de chimentos. No tienen seriedad. ¿Para qué está la ley? Cerremos el poder legislativo y dejemos que todo pasa por el programa de chimentos. Lo que sí voy a aclarar es que yo no tengo ningún bien, ni tuve, ni tendré nada que pertenezca a otra persona que no sea a mí misma. A mi trabajo de 40 años y a un marido que tuve, que era lo suficientemente rico y joven como para no tenerle que pedir a nadie más nada. hay una gran parte de la sociedad que está sensibilizada con eso, y yo misma estoy sensibilizada, porque mi cuñado era Enrique Pecoraro, que fue un desaparecido del año 79, que tiene tres hijos que son primos de mis hijos. Entonces entiendo perfectamente que el chiste estuvo fuera de lugar y pedí disculpas. Fíjate lo que dice y lo que dijo Graciela Alfano en medio de esta polémica que... Por un lado, muchos han criticado por farandulizar un tema tan sensible y tan cercano a todos los argentinos. Y por otro lado, algunos han dicho, bueno, bienvenido sea que en un espacio donde normalmente se habla de otras cosas, se hable de temas que tienen que ver con la memoria, con la justicia y con los asuntos, asignaturas aún pendientes en nuestra democracia. Estar hablando un domingo a la mañana de esta mina de Alfano. Bueno, ¿Hay más de Alfano? Sí, hay más, pero ahora se escucha el momento en que se entera al aire... que la cita el fiscal Comparatore para declarar. ¿Comparatore? Acaba de salir un cable, dice el fiscal federal Luis Comparatore pidió que se investigue si la actriz Graciela Alfano habría recibido bienes de detenidos en forma ilegal durante la última dictadura militar. Señor Comparatore, venga mañana. Lo estoy esperando con mis brazos abiertos. Y por favor, hágalo rápido y cuanto antes, porque así se puede limpiar mi nombre de una buena vez. Señor Comparatore. Fuerte, fuerte y polémico lo que dijo la señora Alfano que estamos escuchando. Salió al aire en el programa de Tenenbaum, pero fue tomado realmente por muchos medios, de una manera liviana y trivial en la mayoría de los casos, y creo que vale la pena que la radio pública se detenga en estos temas de los cuales se habla en todos lados, y más allá de fijar propias agendas, podamos intervenir con otras voces en agendas ya fijadas. Sí, con otras voces, y también hay que decir, bueno, voces y voces, porque se han escuchado muchas cosas, mucha cansada esta semana, ¿no? Hay que ninguna decir. Como las que dijo Alfano, y escuchar lo que va a decir ahora. Bueno, por favor, basta, Alfano, por Dios. Hay 70.000 muertos por homicidas que dejan libres la justicia argentina, frente a 30.000, que está bien, que son muchísimos, todos son muchísimos. Un muerto es muchísimo. Los chicos de la calle legitiman lo que está haciendo la señora presidenta, pero por favor, o sea, esto es tirarle la pelota a cualquiera, pero de cualquier manera, yo no estaba en un canal de televisión jugando y saltando para hacer una maniobra distractiva con respecto a cosas que se estaban haciendo en el gobierno. Como ahora, digo, ¿algo cambió? Y no es lo mismo lo que se vive ahora que lo que se vive entonces, ¿eh? ¿Vos te parece con todos esos chicos en la calle, con toda esa droga que hay en el conurbano? No, me parece... Con chicos a los que yo ayudo porque voy a ver cómo se están fumando paco en casillas. Pero no podés comparar, Graciela, a un Estado que hace desaparecer y mata personas con un flagelo social. No me gusta esta charla. Si no les gusta lo que está pasando, lo que pasó, pasó, es historia mía. Cada uno decide con su desaparecido hacer lo que se le da la gana. Pero ¿por qué no nos fijamos ahora también lo que está pasando? Señores, estoy llegando a mi trabajo, el que debo cumplir. Les agradezco la charla. Con su alma y con su cruz, para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz, tras de los espejos que se enfrenta. Y en la brevedad